Pues nada, arrancamos esta nueva edición del programa Bailando con el Demonio y siempre con el buen rollo que caracteriza a una banda amiga, como es el caso de los valencianos, encabezados por el carismático Manu Lazy, para los colegas, para los amiguetes y bueno, para todo el mundo, Manu para los colegas. Característica voz, sin duda alguna, la de Lane. Bueno, a la guitarra está Yannick, que vaya solo que tiene en este temita. Mucho. Bueno, a lo largo del disco, vaya trabajito, otro grande Yannick. Tanto en dimensiones como en persona, Sí. Se ve un tío grande, pero ojo. Buena gente. Vamos, y te da medio tortazo y te vas dando pingoletas, ¿sabes? Porque lo tiene todo grande. Bueno, todo no lo sé. Todo no lo sé. No he tenido. No he... Ah, hay que. Igual has visto algo y yo no sabemos. Ahí tenemos a. Hola, Leti. Ahí tenemos a Leti. ¿Qué tal, Leti? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno, pues eso, que se hacen acompañar de lujo con el italiano Dani a la batería y de Andy, el teutón más molón, al bajo. Han pasado 3 lustros y publicado 5 discos para poner el nombre de la banda como título a uno de esos trabajos. Y de ahí hemos extraído el libidinoso tema este titulado Demon's Dance, de lo más nuevo y reciente de los valencianos Jolly Joker. También saludamos a Juan Antonio Olaya, que lo tenemos por ahí. Está por ahí. Que es el presidente del club de fans de Berkana, que la está esperando que... Puedes saludar si quieres. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estamos, macho? Yo me Buenas confundo, tarde. Yo te iba a llamar como a mí, ¿no? José Antonio, no, eres Juan Antonio. Sí, soy Juan Antonio Olaya. ¿Qué tal? Presidente del club de fans de Berkana. De Berkana, pues que dentro de un ratito la tenemos por aquí, sí. Ya, ¿no? Está de camino ya. Sí, está de camino y muchas gracias por la amabilidad de estar en este claro, programa. Claro, estamos para eso, ¿no? Estamos para estas cosas. Para promocionar la música en directo. Así es. Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola y todos con un rollazo que se te cae la puta baba, chaval. Y bueno, y recordar las redifusiones, que también tenemos unas cuantas. Hombre, por supuesto que sí. En Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. La hora bruja. En la oreja de los gorros picudos. Sí. A las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y todos estos horarios, por supuesto. No nos vamos a olvidar de nuestro amigo Samuelito. De nuestros amigos y amigas canarios, una horita menos. La Giralda Metálica, el surfero rockero, que lo tenemos desde hace un buen rato ya y conectado, ¿eh? O sea que le saludamos. El surfero rockero subido en el tablero. Saludamos también al comando No Barris, que ya llevan un ratito calentando motores a base de vino y olivas y de cervezas Mouse y Torreznos, por lo que veo aquí. Bueno. Sí, señor. Y bueno, nuestro compañero Vampiro, la productora, que también nos están escuchando esta vez desde casa. Así que un abrazo para todos. Saludados que ya todos. También saludamos a Tony 6. ¡Hombre! Y a la Terelu, que la tenemos ahí también conectada. Todos juntos. Que dice que está enfriada la Terelu. Ya somos dos. Pues a ver si. Dos enfriadas. Pues a toser por otro lado, ¿eh? No toso, eso no. Muy bien. Bueno, vamos a continuar pues con más cositas. Recordaros que también todas las opciones que hemos dado, que si no las podéis acceder a ellas, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Vamos ahora con el nuevo trabajo de una banda, una de las piedras angulares del hard rock melódico manufacturado en la nórdica Suecia. Una banda que lleva esto casi 4 décadas y que para el próximo 21 de marzo tiene preparado el lanzamiento de lo que será su nuevo trabajo de estudio. 5 años nos separan de su anterior obra, que sorprendió para dar un giro más moderno a sus composiciones, pero sin perder la esencia primigenia. Algo que podemos ver también en este When Yesterday Comes Around, que será puesto en las tiendas de la mano del sello Praise and Joy Music y del que os vamos a adelantar un temita como este We Are Living. Estamos viviendo, sí señor, con lo que abrimos el apetito ante lo nuevo de los veteranos ya, los suecos de Alien. Es el tema que acabas de escuchar, incluido en lo que va a ser el nuevo trabajo de los suecos Alien y que llevará por título When Yesterday Comes Around. Y bueno, continuamos, miramos el rumbo hacia el heavy metal. Podría ser We Are Living and Calling. And Calling. Vivitos y coleando. Claro, ¿no? And Calling, y coleando. Es Calling, coleando es Calling. O coliqueando, ¿no? Bueno, vamos a mirar el rumbo hacia el heavy metal más clásico y tosco y lo vamos a hacer adelantando otro álbum que verá la luz para finales de marzo también, concretamente el día 28, y lo hará de la mano del sello Dying Victim Productions, una banda yankee que procede de la ciudad del acero, como es Pittsburgh, en el estado de Pensilvania. El acero, que ya sabéis que ahora con esto de los aranceles hay una disputa con sí, el con el metal este que no veas, el puto Trump. El otro día vi una foto de Paquirrín y de Trump, que los habían mezclado y lo llamaban Trampantojo. Trampantojo, ¿no? Bueno, una banda esta que posee influencias de los más clásicos y grandes, liderados por la poderosa voz de una fémina, de, como es Deborah Levine. Y bueno, 5 años han tardado en ofrecernos este The Inner Alchemist, que, un trabajo que es el quinto en su carrera y el primero para el citado sello de Dying Victim Productions. Estamos ante 9 temas de heavy metal clásico, donde dan cita a aventuras épicas de magia y fantasía, de espadas y brujas, y del que adelantamos un tema con este The Wild Hunt, que es la caza salvaje, que firman la gente de Lady Beast. Bueno, pues ahí tenemos el The Wild Hunt de Lady Beast, de esta bandita de Pennsylvania. Pittsburgh, en Pennsylvania. Eso es, Pennsylvania. Llamados Lady Beast y liderados por la voz de esta fémina llamada Deborah Levine. Bueno, vamos con una de reediciones, O sea, que come pequeños. Acaba de venir Berkana, la tenemos ahí, la vamos a tener un ratito ahí, soliviantando el alma y el cuerpo. Vamos con una de reediciones, ya que la gente de Demons Records pone en circulación el segundo álbum de los valencianos Tarpa. La banda liderada por el carismático guitarra Vicente Feijóo, un disco que vio la luz originalmente en 1982 y que al lanzar poquitas copias en su día, pues bueno, estaba a precio de mírame y no me toques, apto solo para jeques árabes, macho. El vinilo lleva una edición muy cuidada. Sí, si alguna vez en esta vida que da muchas vueltas, voy a Abu Dhabi y conozco un jeque de estos y tiene un disco de zarpa, es para darle una hostia. ¿Qué te va a decir? El vinilo lleva una edición para robárselo muy cuidada, con un libreto tipo fanzine, con fotos de la grabación, la historia de la misma y bueno, y demás peculiaridades. Ángeles y demonios se grabó en directo en apenas 24 horas y fue publicado de forma original por el sello Sirivella Records, que es el nombre, la compañía que lleva el nombre del pueblo, porque son de allí, de Sirivella, un pueblo de Valencia. Que sí, sí. 24 horas de grabación. Sí. Entraron siendo ángeles y salieron siendo demonios. Siendo demonios, endemoniados. Sí, señor. Y bueno, pues eso, que se grabó sin ayuda alguna, que en aquella época, en el lejano año de 1982, el sacar un disco por tu cuenta y riesgo, que hoy es tan fácil, en aquella época era todo una odisea, pues bueno, pues mérito añadido. Lo que supuso, pues bueno, un esfuerzo enorme en aquella época, como bien digo. Desde aquí celebramos esta esperada reedición, dejándolos un tema como este, El tren para el infierno, recordando los inicios de los valencianos, Zarpa. We'll be right back. Bueno, solo teníamos El tren para el infierno, uno de los temas que venía incluido en Ángeles o demonios. El trabajo este publicado en 1982 por los valencianos Zarpa que ahora reedita Demon's Records. Me he dado cuenta la portada de que realmente es una pregunta, ¿es ángeles o demonios? ¿O demonios? Porque lleva las interrogaciones. Correcto, ahí. Sí, señor. Sí, sí. ¿Ángeles o demonios? ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué eres? ¿Eh? Quasimodo, ¿qué eres? ¿El ángel o el demonio? Yo me... depende el día y la hora, yo ¿no? Yo me he retraído ya tanto que ya soy hasta querubín. Querubín. Bueno, vía WhatsApp, nuestro amigo Javi Alonso nos manda un mensajito. Nos dice: hola, Joche Chendero, saludos a la audiencia y a vosotros, claro está. A ver si puedes encajar en el programa El Sombras en la Oscuridad de Ángeles. Se me trae muy buenos recuerdos. Abrazo de rock. Bueno, pues lo vamos a poner. Así que, Armero, pues vamos. Tenemos entrevistilla ahora, que tenemos a Berkana ya por ahí, pero bueno, vamos, hacemos un poquito de tiempo. Son 5 minutitos más, así que venga, vamos ahí. Ahí lo tenemos. Sí, hombre. Sombras en la oscuridad. Ángeles del infierno para ti, Javi. Opa. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, el Sombras en la Oscuridad, todo un clásico del heavy metal patrio que nos ha pedido vía WhatsApp nuestro amigo Javi Alonso, que dice que le hacía muy feliz y que le entrañaba muchos recuerdos. Pues espero que haya sido un viaje bonito, escuchando durante los 5 minutos que dura la canción, un viaje bonito al pasado. No dejamos la veteranía patria, que nos llega desde el sello Demons Records, y es que nos hacen llegar otra reedición. Bueno, realmente lo que nos han hecho llegar es un álbum que se grabó en su día, pero que nunca llegó a ver la luz hasta el día de hoy. Estamos ante una banda que debutó con álbum de título homónimo en 1976, que grabó un segundo álbum titulado 2 en 1978 y el tercero que lo tenían maquetado. Tras diversas discusiones y un robo en su local de ensayo, derivó en la disolución de la banda. Ahora, 40 años después, el que era su bajista sacó a la luz dicha maqueta, a la que han añadido nuevas composiciones para dejar un gran trabajo que es el que nos ocupa. Se titula 3 y 4, porque claro, 3 serían los temas antiguos y como 4, pues las nuevas composiciones, amparado bajo el título de Muéstrame el Camino. Ese es el título de dicho álbum, 48 minutos repartidos en 7 piezas, donde nos llevan desde el rock progresivo al hard rock, con festivos temas de rock and roll como este, que es eso, un rock and roll, titulado Rock and Roll en la Gran Vía. El tema más sencillo y directo encontrado entre la complejidad imperante en este álbum. De retorno de unos valencianos que, bueno, pues poseían a la primera mujer vocalista dentro de este género, como es Ana, y que responden al nombre de Tarántula. We'll be right back.

Bueno, pues lo que habéis escuchado es Como el agua, el tema que viene incluido en Sonido y Silencio, el debut en solitario de Berkana, que tengo aquí a mi izquierda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, Berkana? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros, un placer. El placer es nuestro, ¿eh? Gracias por abrirme vuestras puertas y darme esta oportunidad. Aquí a todo el mundo que le gusta el rock and roll, que le gusta la buena música y que tiene actitud para tirar para adelante, tiene la puerta abierta, o sea que... Y tú eres una de esas personas. Pues muchas gracias y bueno, la verdad que me habéis recibido como en casa, mejor que en casa, vamos. Esto es una maravilla, os lo aconsejo, venir por favor. Lo primero de todo, pese a que estamos ante una mujer veterana ya, tienes que explicarnos quién es Berkana y cómo se inmiscuyó en el mundo de la música en general. Y en el rock en concreto, porque has hecho muchas más cosas que rock, ¿no? Sí, bueno, mi trayectoria viene desde que tengo uso de razón, que para mí la música ha sido mi forma de vida desde que aprendí a hablar. Ya le cantaba a mi madre canciones inventadas y mi madre decía, pero el moco este, ¿qué de hacer? ¿Cómo? ¿Y esa canción de dónde la ha sacado mamá? Pues yo con 6, 7 años decía, no, me la acabo de inventar. Y bueno, pues ya con 13, 14 años empecé a descubrir lo que era el rock. Con Leño, con Barricada, bueno... Empezamos casi todos en este país. Sí, porque además en casa era como los Brincos, los Pecos y yo... Bueno, es que esa música, a ver, mola... Pero por los Brincos ya era un algo... A cada uno, pero a mí no me llenaba, era como, no, yo necesitaba algo. Yo descubrí a través de unos amigos Leño y dije, esto es lo que yo quiero realmente... Y bueno, pues ya con 16 años formé mi primera banda, se llamaba Yogur de Pus. Yogur de Pus, sí, he visto. Bravo. Íbamos con crestas. Vaya nombre, ¿eh? Es que lo pedía. Apetitoso total. Íbamos con las crestas, luego vamos, ya ahí fue cuando me teñí el pelo rubio, que ya empecé a sentir que... No hay ninguna demo ni ninguna cosa de esas, pues mira, una grabación casetera. En televisión... Ahí Casimoto te la compra, sí, sí, que mira, esa cosa le va. Sí que hay, pues, ya te digo, hay algo que el día que... Si seguimos subiendo peldaños, yo creo que el que lo encuentre, vamos... Porque ahí en Televisión de Elche tenemos un concierto grabado en Algorfa, en las fiestas de Algorfa, donde yo me transformé en un chicle, porque yo en el escenario me transformo. Cantar no cantaba mucho, porque no había recibido clases de canto, pero bueno, no lo hacía mal. Pero sí que era la mujer de goma, o sea, un espectáculo brutal, me dijeron. Sí, yo no lo he llegado a ver, pero gente que ha vivido en Elche que sí que llamaban a casa de mi madre, pero bueno, ¿y tu hija? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pero ya ahí empezamos a romper, como se dice, a romper el bacalao y darme cuenta que lo que yo quería era eso. Vamos, Elche, porque a ver, tú estás afincada en Madrid, pero realmente eres alicantina, ¿no? Del Levante. De la Vega Baja, Orihuela. Uh-huh. Como dicen, orihuelica del señor. Y nada, pues ya con 18 dije, madre, padre... Que aquí no hago nada, que me voy para el centro, me voy para Madrid, que quiero estudiar música de verdad. Yo estaba en el conservatorio, pero yo lo que quería era rodearme de los grandes, de meterme en los conciertos, de sentir los directos, porque allí desgraciadamente pues no había mucho donde rascar. Claro. Y yo me quería venir a Madrid. Total que con 18 hice el petate. Más en aquella época, ¿no? Estamos hablando de qué años, primeros 80. Sí, mira, yo nací en el 71, pues en el 86 más o menos. Sí. O sea que por esa edad, ah, sí. Sí, 87. En Zaragoza también era complicado, casi siempre tenías que, claro, que y entonces, emigrar fuera a ver conciertos. Exactamente, y tenías que escudriñar a ver dónde estaban las radios de rock, dónde, porque claro, había muchas, pero tenías que buscarlas. Buscarla con el dial, para que y para. Exactamente. Ay, madre mía. Que es que parecía que esta mujer que es de mi generación. Totalmente. Total, que ya en Madrid, pues sí que ya empiezo a formarme en clases de canto, clases de guitarra, clases de música. También hice teatro con Cristina Rota, estuve un año, luego ya no me lo pude pagar más, era muy caro. Y se fue a cascar al teatro. Y bueno, pues después de hacer varias maquetas y tal, pues conocí a Neno, de Neno y los Suyos, no sé si os suena. Bueno, ya hemos, no sé si hemos llegado a poner algo aquí, pero sí. Chema Gallego, que es el que los lleva, ya me ha enviado cositas, pues, sí, tengo. Bueno, pues Neno. Neno me conoce, pues él tocaba el bajo, de momento no cantaba, pero sí que tenía muchos temas compuestos él grabó los bajos en una maqueta mía y me propuso montar un grupo de rock y yo le dije, perdona, o sea, a mí, de verdad, o sea, que le encantaba mi voz y tal, digo, pues venga, vamos y formamos el grupo Zona Cero. Zona Cero. Eso es, ahí fue en mis principios de rock donde yo realmente llevaba parte de la batuta porque... Ayer estuve indagando un poquito en Zona Cero, digo, sí. A ver por el YouTube, hay cositas, hay sí, cositas. Sí, hay cositas, ¿eh? Estuvo. Además fue un disco, bueno, al final fue truncado por la mala suerte, como digo yo, porque grabando el disco se nos murió el manager que vaya. Era Jesús Caja, el manager de Barón Rojo. Suena mucho, sí, claro. Ha sido, sí. Ese señor fue el que puso a Barón Rojo arriba. Ya, me entonces, sonaba mucho el nombre, vale, digo, ¿de qué me suena? Vale, sí, ya claro, está. Entonces, ¿qué pasó? Que pues el hombre ya le dio un infarto al pobre, nos dejó, se tuvo que ir a hacer otras cosas, a otro plano, y aquí nos dejó con la mitad del disco grabado y con todos los planes truncados, porque era él el que iba a dirigir todo esto, el que tenía los contactos, de hecho estuvo hablando con Miguel Ríos para que colaborara con nosotros, o sea, todo se fue al garete. Además yo veía en las composiciones de Zona Cero, hemos dicho, sí. Zona Cero, que ya ibas entre un poquito entre el heavy de aquella época y el rock urbano, ¿no? Lo sí, que conocemos es. Se nota sí, porque esa, es muy funky esa también. Esa influencia leño. Total. El Ofunquillo está Ofunquillo, bueno. El Pepe Bau ha influido ahí mucho también. Ahí sí, has dado en el clavo. Influencias totales, totales. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y luego dices también, comentas. Que aparte de rockera tienes mucho de música espiritual. Ahí te he visto ahora al mencionar el otro plano, se te ve el deje ahí. Cuéntanos un poquito. Pues durante la época de Zona Cero, de repente conocí por casualidad a Sheila Kufi. Sheila Kufi ha sido la directora y es de Inside Voices, un coro de gospel brutal. Inside Voices, voces interiores, ¿no? Voces de dentro, del interior, de, sí, sí. Joder. Y bueno, pues me embaucó un concierto que yo vi de ellos, ver 16 voces, cómo empastaban, gospel. Cómo hacían el gospel. Y Sheila me invitó a una clase con ella. Total, que me enamoré del gospel. Y dije, esto me puede venir muy bien para mi voz. Yo nunca he visto gospel en directo, pero lo he visto en vídeos, televisión y por ahí, me encandila. Me imagino que ver una función de gospel en vivo tiene que ser... Pues imagínate estar en el escenario con todas las voces a tu alrededor sonando con la tuya y que todo suene al unísono, pero todo brutal. Y sobre todo cuando llevamos banda, que flipas. Pues ahí estuve unos años con Sheila Kufi, estuve como 10 años. Estuvimos mezclando rock con gospel. También hicimos con Enrique Morente, fusionamos flamenco en el auditorio de Gran Canaria. ¿Para qué nada con nadie más pequeño, no? No, no. Además fue Enrique Morente el que nos vino a buscar porque quería un coro de gospel para fusionar con flamenco. Sí. Y salió brutal. Entonces fueron unos años dorados. Qué dos géneros en uno, ¿no? Exactamente. Y justo cuando estaba ya pues muy bien posicionada, que ya empezaba la gente a conocernos y tal, de repente me quedé embarazada. Y de ahí viene mi siguiente pregunta, porque la biografía que nos envías pues nos dices que eres madre, mujer y sobre todo siempre rockera. Sí. El orden de primero estas definiciones supongo que es muy importante. Primero eres madre, sí. Una madre, eso es... El regalo que el universo me ha hecho al traerme a mi hijo. Sería la única cosa por la que podríamos apartar un poquito el rock. Eso fue lo que rock. Hice. No podía combinar, necesitaba criar a mi bebé. Claro. Y sobre todo darle las pautas, los valores que eran necesarios para... Un bebé que ya será mayor, ya 16. Te llevará... Ya, 16, ¿no? 16, ah, bueno, es el jefe de mi merchan. Sí, sí, bueno, me vende las camisetas como churros. ¡Oh, qué bufanda! Qué bien. va con oye, su no madre. No hay nada más bonito, maravilloso. Les echa azúcar por encima las camisetas. Podría no, pero además es que el cabrón va con el móvil que pone 10 euros, 10 euros, que ya de aquí ya digo que las camisetas son 10 eurillos y el disco también, y va con la camiseta y se lleva tres tallas por si no, es que esta es muy grande. Pues toma, tengo la pequeña. El tío, es un crack, es un máquina. Oye, ¿cómo se combina todo esto y salir airoso de esto? Porque, bueno, que ahora ya con 16 años ya es más fácil, pero el combinar la música con la maternidad, el ser mujer con un mundo a priori siempre machista, que es el mundo del rock, siempre, queramos que no, aunque cada vez la mujer tiene más presencia, cada vez... gracias a, sí, a los dioses del Olimpo, cada vez tiene más presencia la mujer en el rock, pero ha sido un género muy machista. O sea, ¿cómo es el combinar todo esto y salir airosa de ello, porque... Pues al final, pues con la energía que me caracteriza, porque yo soy una persona muy enérgica, muy cabezota, y cuando dices por aquí meto la cabeza, por aquí la meto. Entonces, donde la maternidad, al final, yo los primeros años de bebé, yo tuve que dejar. Seguí con el gospel, claro, ¿vale? Porque el gospel sí que me lo permitía, pero el rock, el grupo, bueno, el grupo se deshizo porque ya os he contado que sí, todo se truncó. Entonces aproveché esa inercia pues para criar a mi bebé. ¿Qué pasa? Que yo no me he separado de mi guitarra ni un minuto. Entonces ahí empecé a componer parte. Vamos, de lo que vamos, que es no el estamos disco. Hablando que Berkana sea simplemente una intérprete, que ahí era otra de las cosas donde quería entrar en el álbum. Pero bueno, esto lo vamos a hablar dentro de un ratito. Vale, vale. ¿Vale? Sonido y silencio. Sonido y silencio es el título del disco que presentamos, y a su vez, tu primer trabajo en solitario. ¿Qué te lleva a estas alturas de la vida a enfrascarte en semejante fregao? Has hecho gospel, estuviste en su banda cuando era más jovencita, ahora con tu hijo que es más grande ya, ¿no? Y a lo mejor sí, te permite. Sí. Y tienes el ratito, ahora, ¿no? Como sí, te dices. Ahora sí. Ha sido el momento, ¿no? Soy libre, yo. Ahora por fin soy libre. Bueno, pues Sonido y Silencio llega después de muchos años de composiciones y de indecisiones, porque claro, era como, soy... ¿Lo hago o no lo hago? Soy madura, o sea, sí, yo tengo unos años ya, entonces... Pues mira, qué suerte, yo tengo un año más y aún no he madurado. Eso es... Madura porque ya ves que tu mente, tu forma de pensar, tu cuerpo, o sea, que ya te ves de otra manera. Entonces, sí, tú sabes que tienes los temas, tienes las canciones, quieres hacerlo, pero necesitas como el impulso de que alguien te diga, perdona, ¿cómo que madura? Tira para adelante. Y ese fue Neno otra vez. De repente, después de estar unos años que nos separó la vida, él hizo con Mora, que les fue fenomenal. Hostia, con Mora. Con Mora, yo los vi, wow, vi tocando con Síncope en la Reset. Y tengo una camiseta, joder, en casa. Bueno, joder, eran, porque lo al final, pues, wow, como que, como salió una camiseta mal. De con Mora en casa. Como que sí, estuvieron aquí. Claro, sí, sí, claro. Estuvieron aquí ambos, con Mora y Síncope. Tengo, sí, las maquetas de con Mora. Sí, bueno, brutales. Bueno, salió mal al final, porque yo le digo a Neno que no era con Mora, era Neno y lo suyo lo que tenía que salir. Y nada, pues Neno fue el que nuevamente me dice, vamos a ver, ¿tienes temas? ¿Cuántos temas tienes? Pues mira, tengo más de 50 temas. Venga, vamos a... No, es que no paro, mi cabeza no para. Eso es lo tuyo. Sí, sí. Y de repente es como, perdona, o sea, tengo que tirar para adelante. O sea, tengo esa fuerza y esa energía que necesito ahora mismo. Estoy en el mejor momento de mi vida. Claro. Me da igual tener 50 y tantos, es que da igual. Si mi mente me está diciendo que hay empuje. Como tiene que ser. Total, que me dice... Y que nadie ose a decirte lo contrario. Ahora ya no, vamos, que nadie tosa. Aquí estoy yo, aquí ha llegado Berkana para quedarse, por supuesto. Total, que al final fue a través de Neno que me presentó a Colibrí Díaz. Y con de Colibrí. Colibrí, bueno, grandísimo. Y nos fuimos el 12 de junio. Es el alma junio. De María, ¿eh? Sí. Muchos se piensan que es Cuchi, pero es Colibrí. Vamos a ver, Cuchi es el que compone. Compone, sí, si no hay canciones, no hay producción. No. Cuchi es muy grande. Pero sí que es verdad que el que le da el sello a Marea es Colibrí. Colibrí está haciendo, además, con un montón de bandas noveles, les está haciendo un trabajo. Están ayudando. Increíble. O sea, no os podéis imaginar lo que están ayudando al rock, porque están preocupadísimos de que el rock desaparezca, es uno de sus mayores preocupaciones. Y no tienen un no para nadie que quiera. No, si encaja ayuda, con lo que. Sí, hombre, sí, tiene que tener una especie de calidad, porque claro, ellos lo primero que te mandan es, oye, mándame maquetas, claro, mándame algo. No todo el mundo de repente puede llegar. Ya. Mandamos las maquetas y Neno me dice, yo creo que hasta septiembre, octubre, esto era enero. Dice, porque tiene una lista de espera. Cuando nos dice junio, 12 de junio, y dice Colibrí, es que estoy harto de grabar a tíos. Y es la primera tía que me llama y te hago hueco ya. Ya. Así que el 12 de junio entramos en el estudio. Tomáramos lo que hemos dicho antes. Y allí nos tiramos 15 años. Uy, 15 años, 15 días. 15 días, codo, 15 años. Codo con codo. O sea, Colibrí allí, al pie del cañón, 15, todos los días. 15 años, bueno, quitando a los Guns N' Roses, no conozco a nadie que se haya pegado 15 años para grabar un disco, ¿eh? Bueno, bueno. Esperemos que no. Espero que no sea yo la próxima. Vamos a ver. Personalmente siempre he dicho a modo de sentencia que en el rock y en la música en general los silencios son tan importantes como las partes sonoras. Por supuesto. Y tú vas, pum, y le pones ese título al disco. Lo que no sé si vamos en la misma dirección, yo creo que sí, ¿no? Es, o es simplemente una apreciación técnica que tengo yo. La de Barcana, ¿cuál es el motivo por el que le puso este título? Sonido y silencio, porque me representa. Yo soy sonido porque soy músico, uh-huh, y soy silencio porque soy espiritual. Vale. Y ese silencio también es necesario para resetear el cerebro y... Sabía que no íbamos por el mismo sitio, pero bueno, bueno, me gusta la apreciación. Sí que es verdad que cada persona se lo puede llevar a su terreno. Es como cuando escuchas un tema, cada persona le da su aire y se lo lleva a su... A su terreno personal, ¿no? Maravilloso. Dependiendo de su vida y de sus experiencias. Pues esto es igual, el título, cada uno... Yo sabía que no estaba puesto porque sí. Tenía que preguntarte el porqué. Yo lo mío era simplemente es una apreciación técnica, porque siempre he dicho que la música, los silencios son muy importantes. Mucho. Tanto o más que las notas, sí, el sonido en sí. Hay que saber meter un silencio bien puesto. Eso es. Uf, es media canción. Eso es. Es cuando de repente se te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Correcto. Y dices... Ah, ¡qué bien, sí, lo han hecho! Es el exciting. Te lo quiere. Total. Vamos a hablar de influencias. Berkana, pues dices que tienes un pasado en la música tanto rockero como espiritual. De hecho, has formado la agrupación de gospel, has estado con Zona Cero. Pero ¿cuáles son las influencias tuyas, las que te... Pues bueno, has hablado Leño, tal... Sí, bueno, pero Pat Benatar, Doro Pesch, Tina Turner... Mis tres guerreras... que son las que no... Me has mencionado a Pat Benatar y, sí, perdona, el... Doro Pesch. Doro, que todavía está la tía a tope. Esa fue mi prueba de fuego para entrar con el mariscal. Toma ya. Entrevistar a Doro. No me lo puedo creer. ¿Has conocido, sí, a Doro? Buah, sí, dos o tres veces he coincidido con ella, sí, sí. Es una maravilla. Además, maravillosa. Aparte, sí, de buena rockera, es impresionante la imagen que tiene, la puesta en escena, en el escenario, lo buena persona que es. Tuve la suerte de entrevistarla para la Heavy Rock en su camerino cuando vino aquí a Zaragoza. Necesite traductores, que mi inglés de la mina es así un poco... Me tradujo Elisa Martín, no sé si conoces, de Dartmoor, el madrileña. Ha estado toda la vida en la música también. ¡Qué experiencia! ¡Me encanta! Sí, sí, sí, sí. Bueno, bien, el disco lo firmas tú sola, como Berkana, pero el directo lo haces acompañar de una banda, como hemos dicho, cuyo nombre está genialmente acuñado, como, total, como los seminuevos, porque unos chavalillos, precisamente, aunque pudieran serlo... Lo fueron. No lo parecen. Pero nada, con las fotos que he visto yo, no lo parecen nada. Estos vienen con solera, vienen... Y la pregunta es, con respecto al disco, que es donde, sí, te he interrumpido antes, y los seminuevos, como me has dicho que también eres guitarra, el disco... Las composiciones son todas tuyas, sí, pero luego has necesitado ayuda a la hora, sí, de crearlo, ¿no? O sea, me imagino, sí, a ver, los músicos son ellos los que tenemos en el disco, no, has hecho tus partes de guitarra, ¿no? Háblanos un poquito del disco, de la grabación. Las composiciones y las letras son mías, están hechas con una guitarra acústica en mi casa, uh-huh, directamente. Yo grabo unas maquetitas con un acústico y Neno... es el que hace los arreglos de parte de las guitarras. Oye, pues aquí metemos. Luego también es verdad que como yo en mi cabeza tengo tanta música, hay muchos riffs que yo a Neno se los he cantado. Quiero que esta guitarra... Porque yo soy guitarra de acústico, sí, y de tal, pero para hacer punteos no llego. Ya. Pero sí que los escucho dentro de mí. Claro. Entonces, Neno, quiero que esto suene así. O quiero que esto suene a tipo Nirvana. Y se lo tarareas, tal. Eso es. Él lo lleva. Eso es un mal. Y él lo hace realidad. ¿Qué pasa? ¿Pero que Neno forma parte de los seminuevos? No. ¿O eso te es cuento, otro rollo te diferente? Cuento. Neno está con Neno y los suyos. Y los suyos. Son los seminuevos. No. Ay. Son Silva y Salva. Neno y Silva y Salva son Neno y los suyos. Es un trío maravilloso. Es un trío, sí, sí. Y entonces yo le digo, bueno, pues déjame a Salva y no a Silva. No sé si los hemos llegado a poner, pero sí, material tengo que me han enviado. Luego pones Criando Malvas y flipas. Sí. El que te lo habrá enviado Chema. Seguro, ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos porque es una maravilla. Total, que los músicos que se vienen a Pamplona son Neno y los suyos. Vale. Salva y Silva. Guitarrista y batería, dos máquinas, bueno, tres máquinas. Neno es el que graba los bajos, Silva las guitarras y Salva las baterías. Y ellos son los que han, te han ellos hecho son los, realidad. Exactamente, la los que han plasmado mi sueño ahí. Los que han estado codo con Chuchín, que es el técnico de sonido de Colibrí, uh-huh. y los que hemos estado ahí los 15 días pues rompiéndonos la cabeza de a ver de qué forma podíamos hacer para que esto sonara como suena. ¿Y dónde se ha grabado? ¿Ha venido Colibrí aquí? ¿Ha ido a Madrid? ¿Habéis ido vosotros a Pamplona? Nosotros nos hemos ido a los estudios R5 de Pamplona, donde ellos graban sus discos. Seguro que no pasaríais ninguna pena, porque Pamplona es un pueblo maravilloso, a mí me encanta. Me quito el sombrero a nivel personas. Es una de mis tres ciudades top. Sí, la verdad que sí, es maravillosa. Luego nos estuvimos en la parada de Zuriaín con Antonio, que es una parada de peregrinos. Nos trataron como si fuéramos de la casa. Y no puedo, yo creo que ha sido, si no, la primera fue ser madre. La segunda experiencia mejor de mi vida es estar allí con ellos. En Pamplona. Sí. Qué ciudad más bonita. Maravilloso. Y yo no conocía a los Seminuevos, ¿eh? Que conste que los Seminuevos todavía no estaban en mi vida. Cuando se grabó el disco. Exactamente. O sea, que es algo muy, muy nuevo, muy nuevo. Muy nuevo. Cuando de repente tengo el máster y me dicen, Neno, ala, y Colibrí, aquí pues lo tienes todo. ¿Ahora qué? Búscate la vida, pues bonita. Antes de ponernos otro tema, cuéntame, ¿cómo surge la relación con los Seminuevos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo los conociste? Pues mira, ¿cómo llega a tu vida? De repente cagada de miedo, porque tengo un pedazo de disco que flipas y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Tócate los huevos. Sí. ¿Ahora qué? Aquí que Neno tiene sus músicos y me quedo colgada. Claro. Pues yo creo que el universo al final hizo lo que tenía que hacer. Y por casualidad, una de mis vecinas, fíjate lo que te estoy diciendo, la que está pegadita a mi casa, me dice, yo conozco un chico que toca la guitarra, que es de Aranjuez, dice, si quieres le pregunto, porque creo que está en un grupo de Madrid y tal. Total, que nos presenta, ese es Juan el bajista, que no era la guitarra, era el bajo. Con Juan me voy al estudio de ellos, al local de ensayo. Ellos tienen una banda de rock que hacen versiones, pues de Gary Moore y todo este tipo, maravilloso. O sea, son. Y claro, yo me quedo prenda y digo, la leche, esta gente, ¿cómo tocan? ¿Qué empaque tocando? Y entonces te tiraste a la piscina. Yo les enseñé el disco, se enamoraron del disco y dijeron, ¿cómo te podemos ayudar? Digo, yo necesito una banda. Dice, pues a por ello. El mismo día. Ya está. No, y ese día. Cuatro ensayos y a girar. No, nos casamos. Ese día nos casamos. directamente. Porque ahí, o sea, fue un flechazo. Ellos con la música y yo con ellos directamente. A ver, son gente que ya llevan más de 12, 13 años rodando. O sea, que están rodaditos. Están ya muy rodados. Lo bueno de eso, que aunque sean mayores, pues tienen una. Vamos, del fuerza. Instituto no los han sacado. Mayores no, Seminuevos. Están, eso es. Están en ocasión. Sí, están. La ocasión ya me la llevé yo. Y estaban en ocasión. Los cogí de oferta, pero cuidadito, qué pedazo de plan tengo yo ahora. Un chollo que se hizo, un chollo. Un chollazo, ¿no? Porque de verdad sí está. Bueno, pues podemos hablar de lo de esta noche, ¿no? Esta noche. No corras. No corro. No tienes prisa. Es que vais a flipar. Vamos a poner otro tema. ¿Vale? Vale. Vamos a poner otro tema. ¿Qué tema ponemos? Venga. Cookie de colección. Venga. Lo de Cookie suena poco rockero, la verdad, ¿eh? ¿A que sí, Paco? Bueno. Suena perdona, poco rockero. Perdona. Pero hay mucha mala virgen en ese tema, ¿eh? Perdona, nosotros tenemos a la Cookies. Tenemos cuidado. A la Cookie que también tenemos mala virgen. Pero muy rockera, ¿eh? Muy rockera, sí, mucho. Sí. Sí. Vamos a ponerlo de moda, Cookie. Venga, pues vamos a poner Cookie. Os aviso que tengo aquí el Criando Malvas para cuando vosotros queráis. Y no os llevéis engaño con lo de Cookie, porque el tema tiene muy mala virgen. Vamos con ello. Cookie de colación, esto está incluido en Sonido y Silencio, que es el debut en solitario de Berkana. Tonto. mamón. Una marca registrada, una ráfaga malvada. Un estúpido engreído con cara de vampiro tostado al sol. Una máscara bordada. Cookie de colección. O sea, con cara de vampiro tostado al sol. Sí. Bien, bien. Termina con un hijo puta. También. Pero es que, a ver, se lo merecía. Sí, que lo del cookie parece muy guay, muy cookie, pero sí, les sí. Dicen si las lindezas a lo largo del. Va de cookie, una persona que va de cookie, de buen rollo, de claro. Tal, pero que no, que le conocemos ya y sabemos de qué pie cogea. Por cierto, ahora el haber puesto el tema ahora no iba por nada, porque además te quería preguntar precisamente por las letras de tus canciones. Uh-huh. Pues aquí no hay dragones, ni espadas, ni princesas. Veo temas, pues eso, bastante comprometidos con los problemas actuales. Por ejemplo, en el primero, ¿cómo se titulaba el primer tema? El Mundo de Cristal. Mundo de Cristal, que veo que hablas de la sociedad que tenemos todos la piel muy fina, ¿no? Va por ahí el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Porque parezco un jabalí. Sí, no, a ver, habemos excepciones, a ver las ailas. Mira, esto además ayer lo estaba hablando con mi pareja, lo de la generación de cristal. Digo, detrás de un esto, luego viene la hostia. O sea, la siguiente generación que venga va a venir a romper con todo. Hombre, totalmente. Y esto ha sido así toda la vida. Sí, este mundo de cristal, sí, sí. Sobre todo veo temas, muchos temas personales, sí. que de inicio parecen cantados en primera persona, ¿no? Están totalmente. Todos cantados en primera persona. Y una prerrogativa para salir de un agujero o negro que has debido pasar, duro, un pasado duro, ¿no? Bastante se, duro, se atisba. Sí. Pues mira, desde los 18 años sola, en una capital gigante, pues te da tiempo a encontrarte con muchos cookies y con mucha gente. Pero veo que hablas. Se atisba una pérdida, pero también hay una esperanza. Totalmente. Unas ganas de luchar, de tirar para adelante. Porque estás pidiendo esa lucha, ayuda, sí, ayuda de venga, que quiero salir. Cuando de aquí, toqué fondo fue en Maldita Soledad, que ahí sí que toqué fondo. Pero si no sé si habéis visto el vídeo, al final es como que salgo de mi casa, me arreglo, me pongo, me voy a ver mis conciertos de rock. Yo, mira, se me está poniendo la piel así que. A conocer gente, a salir, y invito a todo el mundo que esté en un agujero, porque por desgracia la soledad al final te como que esa oscuridad te envuelve, sí. y no eres capaz de ver más allá de tu ombligo, como digo yo. Y hay más allá. Hay mucha vida. Entonces también es una canción de esperanza en la que dice, sal, rompe claro esos moldes, sí. y sal a la calle y disfruta. Y disfruta la disfruta vida. El día a día. Hay mucho para disfrutar. Eso es, que la vida es preciosa. Y las cosas chungas se dejan a un lado. Y si viene algún cabrón y te intenta joder, no le permitas. No, mira para otro lado y tú por tu camino. Así es, esa es la eso actitud. Es. Pues eso es lo que se ve en este disco y lo plasmas muy bien, ¿eh? Gracias, me he quedado absorto con las letras. A la gente que le gusten las letras poco superficiales, profundas, aquí tiene un disco en el que navegar. Es como me he desnudado en este disco, sí. No me ha importado mostrarme tal y como soy y mostrar mis experiencias y mis vivencias. Si esto le puede servir a alguien para ayudar, pues fenomenal. Encima, todo llevado con una música desenfadada. Que estamos hablando de temas duros, pero la música es todo lo contrario, música desenfadada. Invita. A la alegría. A la alegría, al buen rollo. Al buen rollo, eso es, sí. Es un álbum interesante. Es la intención, esa era la intención. Hablar de cosas malas, pero dándole la intención positiva para salir de ello. La producción del disco ya hemos hablado, que corría a cargo de Colibrí, listo, pero me gusta también la portada. Sales ahí con unas alas del tipo ángel, ¿no? Eso es, forma parte sobre también de mi fondo, espiritualidad. Un fondo rojizo y oscuro que me imagino que será el infierno. Total. Ese que has pasado. Sí. Ese es el, ¿no? Por eso las alas son blancas. Claro. Porque en un principio pensamos en alas negras, pero dije no. Es que yo quiero alas blancas porque quiero que haya un mundo de esperanza donde realmente podamos ver que hay un final feliz. Claro. Me parece una portada es muy lograda. Era atrevida, ¿eh? Porque sí. Eso de que de repente... Además es atractiva. Es, mi amiga, la chica que me hizo las fotos, que por cierto estaba pasando una depresión tremenda, y el hacerme a mí esta sesión de fotos la ayudó a ella muchísimo a darse cuenta de lo buena fotógrafa, porque no era profesional, ¿eh? Uh-huh. Y de repente es como, yo me llevo mis mallas, mis cosas, y dicen, no, ¿tienes unas bragas? ¿Perdona? ¿Tus bragas son negras? Y, ¿pero voy a salir en bragas? Sí. ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, que te pongas en bragas. Yo te las hago. Si luego no te gusta, las rompemos. Y ahí quedaron, en bragas. Maravilloso. Totalmente. Y yo encantada. Directa. Además, fue la época en que las mujeres en los pases de modelo iban en bragas todas. Que claro, la moda de que ahora las chicas tenían que ir en bragas con... Sí, con tacones y tal. Digo, pues yo también. Ya está, maravilloso. Y ahí quedó, con mis alas blancas y mi bragas. Bueno, para los drogadictos de la música en su formato físico, ¿cuáles son los formatos en los que ha salido este disco? ¿Dónde lo puede encontrar la gente que esté interesada en pues cómo mira, salir del disco? Pues lo tenemos en la casa del disco, ¿vale? Ellos tienen página de web, Instagram, sí. Y de Facebook. Los conciertos y luego en mi página de Facebook y de Instagram, Berkana Rock, me podéis entrar por privado directamente, que hay mucha gente que ya me lo está pidiendo y yo os lo envío. Me mandáis la dirección y os lo envío. Y ahora sí, háblame del concierto de esta noche. Bueno, pues vamos a ver, venimos súper ilusionados, hemos cogido la furgoneta esta mañana desde Madrid y venimos los seminuevos y yo flipando, porque tenemos unas ganas de tocar en la sala Utopía esta noche, que va a ser un conciertazo brutal. Vamos, os invito a que vayáis, que nos conozcáis, que disfrutéis con nosotros, que vibréis con nuestra música y sobre todo que interactuéis con nuestras canciones y que disfrutéis muchísimo. Yo el concierto entero no podré ir, pero un ratito intentaré perderme. Entrar un ratito, aunque sea a veros un par de cancioncitas o tres. Seguro programas. Que no te vas. ¿Eh? Bueno. Si no te llama el curro. Pero sí, bueno. Va a ser un concierto bastante bueno y os lo aconsejo, de verdad. ¿Se exprimirá el disco o por lo que has dicho, pues todo? Bueno, pues toda vamos, la parte a, que... vamos a exprimir el disco, por supuesto. Y pero hay más cosas. Hay ¿no? más cosas. Vamos a hablar, vamos a cantar también un tema, un adelanto del segundo disco ya. El segundo ya, que ya. Entonces el futuro estamos, está ahí, hay estamos, futuro. Estamos hay en futuro. Ello ya, ya estamos mandando temas. Es un tema que se titula Viaje Astral y bueno, es una maravilla de tema. Y bueno, pues haremos alguna versión también porque el cantante de Seminuevos, que es Mariano, uh-huh. pues también me gusta que tenga su ratito, su ratito de, ¿no? de placer y de cantar, porque no por el hecho de que yo ahora ellos estén conmigo significa que ya ellos no vayan a hacer nada. Y así y te si darán un ratito de descanso. Exactamente, me cambio el pañuelito o el sombrero o lo que sea y ah. ellos cantan tres temitas también, hacen tres versiones, Gary Moore, Bon Jovi y tal. Ah, pues guay. Y también se disfruta mucho del directo de ellos. Claro, no, desde luego, muy bien. Y luego el futuro, que ya nos has adelantado una perlita, que ya hay temas nuevos. Joder, de hecho nos has dicho que tenías como 50 temas. Ahí sigo. Eso sí, lo único que ya me imagino que para este nuevo los seminuevos formarán parte en esa grabación. Ese es el plan, sí. El plan es que los seminuevos ya... Banda de pleno derecho ya, ¿no? Voy a dejar a Neno en paz, que me va a decir, mira, chica... Si quieres venir a verme, estás invitada, pero... ya, cógete un musiquito y tal. No, a ver, que seminuevos están muy ilusionados y siempre están, venga, tráenos temas, que estamos deseando. Y sí, la verdad que sí, ellos formarán parte de mi segundo disco y entonces ya será el disco Berkana y los seminuevos. Pues deseando conocer a los seminuevos, ¿eh? Bueno, si te pasas ya esta noche, allí los vas a ver. Ya sin el cartel de ocasión, porque lo quitaste tú, ¿no? Totalmente. Eso ya no está en venta, eso ya es privado total. A ver, habíamos dicho que íbamos a poner un tema de Neno. Sí, bueno. Y luego pondremos otro tuyo, los vamos a poner de seguido, ¿vale? ¿Cuál será el tema que...? Bueno, pues mi tema favorito, puedo decir. Sí. Criando malvas. Criando malvas. Loca. Lo que pasa es que no lo tengo. No sé si lo tiene tu compañero, ¿eh? No, el de Criando malvas, no. ¿Qué? De Neno, los tengo todo yo aquí. No, él solo tiene lo que íbamos a tener programado. Ah, vale. Perdón. Pero lo he buscado y lo tengo. Ah, lo has buscado. Lo tienes por ahí. Pero vamos a ver. Ahí son los deberes. Venga, pues entonces tira, busca. Criando malvas lo ponemos, que es de Neno y los suyos. Neno y los suyos. Desde aquí se lo agradecemos a Chemita, que me va a tener que enviar el disco entero, porque estoy de singles hasta las narices. Single. Quiero el disco, Chema. Y luego iremos con Chemita tuyo, ¿no? Lo vas a elegir ahora mientras suena. Mientras suena esta de Neno y los suyos. Vamos, venga. Hala, dale. Pues esto es Criando Malvas. Neno y los suyos. Y esto estará incluido en lo que va a ser el primer álbum, ¿no? De Neno y los suyos. Del viento, pero me gusta el movimiento. No espera que llegue el momento. No quiero caminar lento. Siempre termino lo que empiezo. No agarro ningún clavo ardiendo. Ya sé que rompo más que arreglo. No me gustan los remiendos. No quiero saber dónde estaré mañana. No quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo. Recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Apago siempre más que enciendo las luces que hay en tu universo. Procuro no ponerme tenso, no. Querrías ver eso. Me lanzo si veo el momento. Sin mirar el pedal de freno. Me gusta agilizar el tiempo. No descanso ni cuando duermo. No quiero saber dónde estaré mañana. No quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo. Recuerdo poco de los malos sueños. Te alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Llevo medallas de todas las derrotas, donde se juntan imágenes rotas, cruzan la mente y ahí se me alborotan pasado y presente. No quiero saber dónde estaré mañana. No quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo. Recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Despierto. Gastes 6.000 euros. Despacio, eres la estrella azul que brilla. sin dudar. El tiempo se ha parado y cuidas con cariño tu virtud, que es tu cruz. No entiendo por qué tú, precisamente Desde el infierno, otro de esos temas introspectivos que hay en, sí, en el álbum. Y bueno, pues, Berkana, esta noche, a partir de las... A partir de las 9:30. ¿Hora? ¿Hora 9:30? ¿Precio? Precio son, en taquilla, 12 euros. 12 euros. Sí. Y 10 las camisetas. Y 10 las camisetas y los discos. 10 eurillos, o sea, está súper bien. Veniros, disfrutar. Una cerca de dos horas de bolo. Jolín, vamos a disfrutar juntos del rock de esta banda maravillosa. Y nada más, lo que quieras añadir. Bueno, decir que calla, que no, nos ha escrito, vamos a saludar a José, sí, Luis, claro, y al comando No Barris, que han estado escuchando y siguiendo la entrevista de Berkana, que dice que tienes, wow, una voz muy dulce, que voz más dulce tiene Berkana. Muchas gracias. Que dice que a él también le han enviado lo de Neno, que también le mola a Neno. Hombre, es un crack, Neno. Los suyos. Tú también tienes la voz muy dulce, José Luis. Pues nada, un saludo para José Luis y muchísimas gracias por haber estado escuchando. Que también tiene un amigo metido en el mundo del gospel. ¡Wow! Dice brutal. Brutal. O sea que bueno. Pues muy bien, pues nada, pues lo pues que quieras placer, añadir. Pues un placer haber estado aquí con vosotros. Gracias por haberme invitado a vuestra casa. Y bueno, fue una sorpresa. Y bueno, quería saludar a Juan Antonio Olaya, que es nuestro presidente del Club de Fans. Club de Fans. Que vamos. Un clásico donde haya un concierto. Ahí, de rock en español. Ahí está. Lo tenemos ahí en primera fila. Juan Antonio Olaya está aquí en primera fila, como siempre. Un placer haberte conocido en persona. Pues muchas gracias. Y gracias por toda tu ayuda. Y por conocer a mi hermana. Y que la primera salida que hace fuera de Madrid sea Zaragoza. Hombre, pues supuesto. Nos curramos lo de Utopía. Entre ella y yo. Sí. A ver si para la siguiente damos un brinco más grande. Claro, ¿eh? Por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias y qué decirte, un placer estar aquí. Lo mismo. Pues nada, pues vamos a continuar con más cositas. No se echa nadie, estamos hasta las 4 de algo. Si os queréis quedar, ya sabéis, ahí tenéis ahí para comer y beber. Las viandas acompañan. Así que vamos a continuar lo que tenía por aquí. Ojito porque... Porque esto también es en telita, ¿eh? Vamos ahora con el nuevo trabajo en solitario de Candice Knight, que tras una dilatada carrera junto a su marido Richie Blackmore, que ha estado liado estos últimos años con la renovación de Rainbow, se ha animado a grabar 14 años después el que es su segundo álbum como solista. El álbum verá la luz el próximo 24 de abril y lo hará a través de Hear Music y lo hará con el título de Sea Glass, Mar de Cristal. El cristal, esta semana parece que es protagonista. Un disco inspirado por la magia y las exigencias de la vida cotidiana y de la familia también, con las que nos dice haber creado música contemporánea pero eterna. El álbum se nutre de influencias rock y country, así como de un hábil pop acústico en una obra que ha producido ella misma y del que nos dice ser un viaje a través del tiempo y las mareas. El primer single llevará por título Angel and Jezebel y es el que os vamos a dejar como adelanto de lo que será lo nuevo en solitario de Candice Night. One's a blue-eyed angel, one's a doe-eyed Jezebel. One was straight from heaven, while the other's on her way to hell. But the bond between two sisters, it's a tie that you just can't break. Underneath that velvet sky, his heart began to ache. Now angel, she's a beauty, man, that girl glows like the sun. The first time he laid eyes on her, he knew she was the one. She was singing in the church choir, like an angel should do. He felt his heart go on fire with a love that was so true. What's a poor boy gonna do when he's caught between those two? How's he gonna break the spell between angel and Jezebel? He had first seen Jesse from across the crowded room. He sent a beer on over, started asking about her tattoos. He knew that he had met his match, she beat him at a game of pool. It was that hot summer night, they started breaking all the rules. What's a poor boy gonna do when he's caught between those two? Driving himself crazy, it was almost too much to bear. He decided that he had to make a choice right then and there. He drove the back roads to that place, the girls spent all their time. When they opened up that door, it kinda blew his mind. Jesse was the first one there, in leather and lace and black. With one look he swore that he was gonna have a heart attack. But Angel came up right behind, in white and so serene. He couldn't tell if he was in a nightmare or a dream. What's a poor boy gonna do when he's caught between those two? How's he gonna break the spell between angel and Jezebel? One's a blue-eyed angel, one's a doe-eyed Jezebel. Straight from heaven, while the other's on her way to hell. But the bond between two sisters, it's a tie that you just can't break. Underneath that velvet sky, his heart began to ache. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, eso ya sabéis, cuando entra la cuña de Pequeño Santi, Pequeño Ternasco, pues tenemos banda asociada. Por supuesto. Claro, que además pusimos su, por lo que veo, lo que me trae este, pusimos ya su disco último, lo pusimos aquí. Pero hay novedades. Pero hay novedades. Bueno, pues una semana más recorremos las filas de las bandas asociadas de Asalto Mata. Y en este caso, pues lo vamos a hacer de la mano. Mira, además, qué coincidencia de los alicantinos Leviatán. Leviatán, sí, señor. Eso es. Otro levantino. Una banda formada a finales de los años 80, en los que se llegaron a codear con bandas de nivel nacional, pero que cesaron su actividad hasta el año 2013, en el que, bueno, donde regresaron con más fuerza que nunca. Y en el año 2019, que es del disco del que vamos a hablar, vio la luz, el que es su tercer trabajo de estudio y último hasta la fecha, y que recibe el nombre de Catarsis. Sí, que es el que pusimos aquí en su día. Eso es. En temita, sí. Y bueno, este álbum fue editado por Rock CD y distribuido por Lullaby Records. Y en él podemos encontrar temas como Depredador, Perdido en los 80, donde colabora Aitor Navarro de Hitten. Joder, así nada, así. Mandaza a los Hitten. Pero nos vamos a quedar con el último sencillo, que recibe el nombre de La Sangre del Pueblo. Y que lo han regrabado, y que, ¿no?, está regrabado con la voz de María, que es la nueva vocalista, es el nuevo miembro. Antes era Marcos Pastor y ahora es María Moes. Correcto. Que viene de, bueno, estuvo en una banda que se llamaba Isis. Isis. Y luego estuvo en otra banda como de versiones que también era Moes. Moes, ahí me pierdo yo ya. Moes and, bueno, es, lo siento, no me acuerdo muy bien. Moes and Hits. era Moes and algo, lo que sea. Pero vamos, y por lo que he visto han regrabado varios temas de ese Catarsis, pero vamos. Vamos a poner La Sangre del Pueblo. Ah, pues bueno, pues a día de hoy está muy muy hervida La Sangre del Pueblo, así está que hierve, está que hierve, sí, sí. Ahora pues, a ver si no llega a evolución. A evolución. Que evolucione la sangre y el pueblo. Sobre todo, que evolucionen, exactamente. Así que bueno, como banda asociada a Asalto Mata Radio Rock, esta semana están los alicantinos Leviatán. Mujeres y los niños, los primeros en sufrir, pero ellos son el enemigo, los que tienen que morir. Historias por contar y mil bombas caen del cielo y la tierra se convierte en infierno. Madre mía, qué rabia, qué potencia. Yo, a la gente de Leviatán en este La Sangre del Pueblo. Yo te voy a decir una cosa. Hierve. A mí, digo, aquí cantan tres o cuatro personas por lo menos. Joder, pero no, no, sé, no, no, es María Moes. María es. Moes. Vaya bozarrón que tiene la chica. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Giramos la vista y las orejas a términos más duros, pero sin dejar las voces femeninas que en este programa han sido protagonistas indiscutibles, ¿eh? Sí, claro. Lo que tenemos en nuestras manos... Es que las queremos muchas, ya hay fecha para el tío. Lo que tenemos en nuestras manos es el primer larga duración que no debut, pues la ópera prima de la banda que nos ocupa es un EP de cuatro temas High Prima. Que ya dimos a conocer en su día. Jai muera. Jai Prima. Y bueno, un EP que ya lo dimos a conocer cuando salió hace un par de años, el pasado 31 de enero, sí. Y de la mano del sello finlandés Inver Records, veía la luz Resist, que es un compendio de nueve temas de puro y duro death metal melódico, y en el que se pone, bueno, por delante una voz, la voz de una rubita con cara de malas pulgas llamada Katri Snellman. Hostia. ¿Mm? Hostia, rubita los cojones. Que, hostia, que más grande que yo, ¿eh? Bueno. Parece, por lo menos, porque además la foto está tirada desde abajo, pero... Que no, pero solo la, que no solo la cara, pero, ¿eh? Pero tiene una cara de malas pulgas, no, ¿eh? Que está como pastillado de la sábana por la noche, ¿sabes? Sí, sí, sí. Katri Snellman se llama. Espera. Y os aseguro que lo hace, pues, realmente bien. Acojonando, nivel Dios, en temas como este Revolutions, que es el que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de los finlandeses, Admire the Grim. Rest of me, the Bueno, ya lo teníamos. Bueno, ¿qué? Admire the Green. Ojo, ojo, ojo, como canta esta también. Que puede ser el relevo de las Arch Enemy Women, ¿eh? ¿Cómo canta esta tía? Kathy Schnellman. De todas maneras, esto es para hablarlo también, ¿eh? Porque Arch Enemy marcó, digamos, el pistoletazo de salida. Sí, sí. Pero a día de hoy está muy alto el nivel de vocalistas femeninas, de vocalistas dentro del death metal, sí, sí. Femeninas guturales, ¿eh? Sí, sí. Está muy alto el nivel. Ojito con esta Kathy Schnellman. Es que... Resist se llama el debut. Bueno, el debut, el primer de larga duración de esta banda finlandesa, que como bien he dicho se llama Admire the Grim, y que nos ha dejado un temazo como este Revolutions, ¿eh? Bueno, los Arch Enemy también tenían uno que se llama... Bueno, ese era Revolution Bikini. No tiene nada que ver. Pero bueno, bueno, vamos con más cositas. Dos temitas más y el clásico. Dos años después de su álbum debut, regresan los canadienses de Sarcasm. Lo que no deja de ser curioso, pues se formaron nada menos que en 1990, publicando varias demos para desaparecer hasta su retorno hace eso, un par de años. Unos tipos que practican un thrash death técnico y de... Oye, lo más atractivo. Esta gente cómo lo hará? O sea, están tocando juntos, dejan de tocar y se van. Y un día se encuentran en el supermercado comprando naranjas. Como esto, como están un riff nuevo. Como esto del Mercadona que iban a comprar piñas. Sí. ¿Sabes? Y se chocan los carros y dicen, ¡hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es muy sencillo, pues, ¿qué pasa? Que la mayoría de ellos tendrían hijos, nenes, lo dejarían. Los nenes. Y ahora que los niños pasan de ellos y se aburren, pues después vamos a retomar la banda. Es lo que ha pasado en la mayoría de los casos. Bueno, ¿sí? Nos acaba. Porque el hijo de Berkana la acompaña, pero es no lo que nos ha contado. O sea, nos lo acaba de contar aquí. Tuvo que dejarlo por cuestiones, pues eso, la paternidad de... Hostia, es que, bueno, tú lo sabes que hay que... Sí, sí. Pero claro, que tú sigues haciendo radio, pues como yo no dejé de hacerla tampoco, porque estamos en casa. Pero si tuviéramos que girar por ahí, la cosa cambiaría, ¿eh? Bueno, pues eso, que vamos con una banda nueva, una banda que se formó en 1990 y que regresaron hace un par de años, puesto que grabaron tres demos en aquella década y desaparecieron del todo. Como bien he dicho, practican un thrash death técnico de lo más atractivo, con estribillos pegadizos para aderezar ese muro de guitarras compuesto por Yves Parent y François Dubuc. Este nuevo trabajo vio la luz el pasado 2 de febrero con el sello madrileño de Extreme Music, y Carnival of Atrocities es el título del álbum, del que os vamos a dejar una muestra con este tema titulado Echoes of Hyperion. Así que ahí va lo nuevo de los canadienses, Sarcasm. We'll be right back. Bueno, pues ahora teníamos el sarcasmo canadiense este, joder, cómo zurrulan, El sarcasmo canadiense. Una caña. Sarcasmo. Canadá se va a lesionar a Estados Unidos. Sí. Sarcasmo canadiense. Sí, como le sé que saquen ya este, joder. Ay, sale cuatro ladrillos al tron. Carnival of Atrocities, así se titula el segundo trabajo de estos tíos, que sacan el disco con sello español, como es Stream Music. Echoes of Hyperion era el tema que has escuchado. Pero bueno, el pasado mes de octubre, en mi visita a Londres, una de las noches nos acercamos a ver a una banda como Absolva. Míralo, Absolva, míralo, que se va a Londres. Nos fuimos. Míralo, que se fueron a Londres. Míralo. El tiempo verbal es muy importante, ¿eh? Absolva, que conocimos aquí en Zaragoza, que han llegado a tocar dos veces. Son los músicos que lleva Blaze Bailey en gira, ¿eh? Bueno, pues fuimos a verlos. Ese concierto se llevó a cabo en un garito como es el Underground, en el afamado barrio de Camden Town. Y llevaron un par de teloneros que me sorprendieron muy gratamente ambos. Tras el bolo anduvimos hablando con Stu Valley, no sé si era primo o sobrino del Blaze, pero bueno, el apellido es parecido o igual. Voz y guitarra de la banda que nos ocupa ahora. Se tomó el muchacho mis datos después de estar un ratillo hablando. Pues le comentamos que me gustó, tenían un directo brutal. Digo, hostia, estos tíos que bien suenan, tío. Y fuimos a saludarle, le di mi dato. Y el vampiro le dice, pues tiene un programa radio que también. Ah, sí. Ay, me pidió los datos. Oye, y que hace un par de semanas pues me llegó el single y me dijo que estaban grabando un disco nuevo y que me enviaría su nuevo material. Y aquí tenemos su primer single de adelanto. La banda, pues eso, debutó con un single en 2018. Siguió un EP que tuvo bastante repercusión, tanto como que los llegaron a meter en diferentes festivales ahí en el Reino Unido. Y lo que les llevó a grabar un álbum completo en 2022, que es el que presentaban, el que estaban presentando el día que los vi yo ahí en Camden. Y ahora nos hacen llegar el primer single de lo que va a ser su nuevo trabajo, el segundo largo, con un sonido oscuro y moderno. Una banda que si eres abierto de miras te molará seguro. Ese nuevo tema se titula Stole My Light, roba mi luz, o robé. Robó mi luz o algo así. Lo firman estos. Que todo lo contrario que en España. Exactamente. Que a mí la luz me roba. Menudas facturas. Hijo de. Como hila, casi muerto como hila. Sí, señor. Sí. Siempre hábil, casi muerto. Gracioso. Y gracioso también. También. Lo firman, este Stole My Light, lo firman estos británicos procedentes de la localidad de Essex. ¡Hostia! Y se hacen llamar White Robin Town. De ahí mandó Ragnar Lothbrok un tiempo, Ahí, ya saben que las cosas no van a... Sí, señor. Como te pases un poco, te rompan al cero. Te roban también. No solo la luz. No, te rapan al cero a la altura de la clavícula. Pues bueno... Que he dicho, que se llaman así, White Robin Town, y que suenan como vais a poder comprobar. But you were the breeze in the tope. Bueno, que nos pilla el toro. Ahí va, que nos pilla el toro. Bueno. Pues nada, y lo teníamos, Wade Raven Down, vampiro vía WhatsApp, que seguía ahí, escuchando, dice, pues sí que se lo dije, chilo, de que tenías el programa de radio. Mira, vampiro, pues ahí lo tenemos, que nos ha mandado, el chaval ha cumplido, Stu Bailey, que así se llama el mocete, jovenzanos ellos, oye, que le hizo mucha ilusión que desde España fuéramos, joder, desde España, digo, hemos venido de propia venta a ti. Digo, no, a ver, habíamos ido a ver a Guayantí. Y ya de paso teníamos un día libre. Digo, a ver, ¿qué hay aquí? Hostia, Solva. Y nos metimos. Digo, ya que estamos en Londres, mal será no haya un concierto así chulo en sábado, ¿no? Y lo miramos así por la agenda esta de, claro, de eventos de allí. Además, el David, como allí puede salir todo el día, porque está todo el día nublado y el sol no, claro, le afecta. Exactamente, claro, no le afecta. Pues, ¿Es verdad? Un abrazo, David. Pues eso. Bueno, muchachos, que esto se acaba. Tenemos, antes de nada, tenemos el clásico con nuestro amigo Javi Retro. Javi, buenas tardes, macho. Hola. ¿Cómo estamos, Javi? Javi. Hola, Armero. ¿Qué tal, ¿Qué tío? Pasa? Muy bien. The Master of the Efemérides. De efemérides, sí, señor. ¿Qué nos has traído hoy? Pues Javi, hoy, un 15 de febrero de 1975. Ajá. Ya hace la tira de años. Pues 50 tacos. No tanto. 50 joder. Años, macho. 5 décadas. Yo no había nacido, joder. Sí, sí, sí. Yo 2 añitos tenía, pero en fin, bueno. Bueno, cuéntame, Javi. Pues salía el segundo disco de la banda Rush. Sí, Fly by Night. Exactamente. Vuela de noche. La portada un búho. Lanzado en el mercado americano, pero en América Latina no salió. No. Por alguna razón no lo lanzaron. Vaya. ¿Qué lo vamos a hacer? Fue grabado en el estudio Toronto Sound, en Canadá, y marcó el debut como productor de Terry Brown, uh-huh, quien había realizado ya anteriormente la remezcla de... Del primer disco, sí, del disco homónimo, sí, exactamente. Señor. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más sabemos? Bueno, pues este disco fue reeditado con sonido remasterizado y en CD en 1997. También tenemos que decir que supuso el inicio, fue el disco con el que debutó, porque no estuvo desde el principio, el batería Neil Peart, que nos dejó hace poquito, hace año y algo, un par de años. Sí. Neil Peart, uno de los grandes baterías del rock progresivo y del rock en general. Además, el disco es el disco con el que conocí yo a este trío canadiense, macho, icónicos del rock progresivo. Hemos pasado de poner prácticamente todo de Valencia a poner prácticamente todo de Canadá. De Canadá, es verdad. Es verdad, este año este programa Suecia. Sí. No. Un grupo al inicio y ya está, Sí, sí. Nos hemos ido de Pascuas a Gramos. A Gramos. Domingo de Gramos. De hecho. Bueno, el tema con el que me encandilé yo a esta banda es el que abre el disco, Anthem, que es precisamente eso. Todo un himno, como él indica, un himno superlativo, un sonido de esos dos, brutal. No hay palabras para definir la majestuosidad de Rush. Sí, y es porque que, si tengo que empezar a relatar los gestos que hago, que estoy haciendo, de persona poseída que está haciendo, no, pues ya puedo. No puedes, ¿no? No. Es como es que no se puede. No, es como hacer la novela relatada en radio del Exorcista, que no se puede. Bueno, es el tema que os vamos a dejar como clásico de la semana, siempre grandes, los canadienses de Rush. We'll be right back. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Tendrá que ser hasta la semana que viene. Yo solo nos queda lo de siempre. Recomendar que seáis malos, que se lo pasa uno siempre mejor que si es bueno. Y desearos a todos una larga vida. ¡Al rock and roll!